la doctora Yara Fernández Moreno, quien nos hablará sobre la relevancia de una reserva ecológica urbana para su conservación o no, según distintas percepciones y grupos de interés. No sé si recuerdan dónde estaba la cárcel de Cerro Hueco, en la parte alta. Esta es una toma, se ve la reserva ecológica en Zapotal, y en esta parte, para que se ubiquen, está el zoológico y la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces vamos a ver la relevancia de este tipo de espacios que hay en todo el mundo, ¿no?, y en el país, pero que han sido muy poco estudiados, son las reservas ecológicas urbanas, y nos pueden servir para dar opiniones sobre otros espacios similares. Entonces acá, pues nosotros vemos un bosque relativamente conservado y otro completamente destruido. Entonces el análisis en este momento es qué es lo que nos lleva a relacionarnos de manera distinta con nuestro ambiente. Entonces estudié varios actores sociales que representan a grupos de interés distintos. Analicé en este estudio en particular sus visiones, sus percepciones, y de acuerdo a ello, conservar o no un espacio de esta naturaleza. Entonces, por ejemplo, esta es la toma de la fotografía inicial dentro de la reserva, y su zona de amortiguamiento, cómo fue devastada completamente en el 2008, drásticamente, entonces, por tomadores de decisiones. Y entonces nosotros analizábamos, nos decía que estábamos locos, ¿cómo vas a conservar una reserva tan pequeña si está el triunfo? ¿Para qué? Entonces decíamos, bueno, ¿cuáles son los grupos sociales que podrían interesarles la conservación de este espacio? Porque también se dice, no, es que los campesinos queman, es que todo el mundo está tirando basura, siembra en tu casa un arbolito, o sea, no hay responsables de los hechos, todos somos. Entonces aquí se trató de analizar estos grupos de sociales y de dónde estaba precisamente el problema, identificar sus percepciones ambientales y las recomendaciones que pudieran servir para el rescate de este espacio. Y bueno, entonces identificamos principalmente a los usuarios que podrían ser los que viven en los alrededores de la reserva, que son originarios de este lugar. Muchos de ellos zoques que ahorita pues casi están en extinción, los zoques aquí en Tuxtla, pero de todas maneras tienen familias, ¿no?, que vienen con una cultura, y los migrantes que han ido llegando a los de sus alrededores, y otro tipo de usuarios indirectos como los turistas que llegan de todo el mundo, principalmente de Europa, y también los trabajadores que ahí estuvimos mucho tiempo. Bueno, entonces contrastamos las percepciones de los usuarios con la de los tomadores de decisiones que llegan de fuera, muchas veces por dedazo para acabar rápido, y bueno, analicé los tres niveles, municipal, estatal, federal, y en este caso particular les voy a exponer principalmente de los tomadores de decisiones varones, que son los que predominan, y principalmente de los mandos superiores. Pero también analizamos a los gestores, ¿no?, desde TNC, ¿no?, hasta de organizaciones civiles como la que aquí se encuentra organizando este foro. Entonces acá estuvimos tratando de identificar o contrastar los que somos usuarios de los que llegan de fuera. Entonces para ello realizamos 88 entrevistas y aparte 335 encuestas, en total 423 personas, tanto hombres como mujeres de distintos grupos sociales. En este caso consideramos importante decirles, bueno, ¿ves o no la necesidad de conservar la reserva? ¿Y qué propuestas tienes para su rescate en caso de que lo fuera, ¿no?, que le interesara? Bueno, el estudio es muy amplio, pero ahorita estamos en este tema, ¿no?, de concreto. Fuimos indagando, y en esa investigación, esta es una toma de Tuxtla Gutiérrez, arriba desde el Hotel María Eugenia, y nos dimos cuenta que Tuxtla Gutiérrez y sus colindancias, o sea, la zona metropolitana, tiene 390 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, ¿no? lo cual representa 6 veces más que una ciudad ecológica modelo reconocida por la UNESCO en Brasil, que se llama Curitiba, que tiene 55 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Esto fue un hallazgo importante, porque ustedes saben que las áreas verdes en ciudades proveen agua, oxígeno, suelo y regulan el clima. Y bueno, y también nos fuimos dando cuenta en la investigación que había muy pocos estudios en México, a diferencia de Brasil, Cuba, etcétera, Estados Unidos, Canadá. Pocos estudios sobre reservas ecológicas urbanas y mucho menos en relación con sus poblaciones vecinas, ¿no? Entonces aquí, bueno, es un diagrama de la época prehispánica, lo que era la Ciudad de México, pero pues vemos todas estas partes, ahora el desierto de los Leones y muchas otras áreas naturales protegidas en México, tienen 1.800 especies de flora y fauna. ¿Quién podría decir que en el DF existe eso? Y que representan el 11% de la riqueza nacional. Entonces, eran también informaciones muy importantes que en el DF una hectárea de parque arbolado transforma 50 toneladas de polvo al día. Eran cosas sumamente interesantes y poco estudiadas, y mucho menos para todos la entierre, ¿verdad? Entonces, nosotros nos propusimos como objeto de estudio analizar una reserva ecológica urbana que es el Zapotal, ¿no? Para que se den una idea, estamos acá, este es el Parque Nacional del Cañón de Sumidero, la Reserva Forestal Villa Allende, donde está Calera Maciel y la Milcach, etc. El Cerro de Matumaxán y el Centro Ecológico del Zapotal, donde está el zoológico, ¿verdad? Entonces tenemos una red de reservas y parques en los alrededores de Tuxtla Gutiérrez, que obviamente abarcan también a otros pequeños municipios o grandes, Chiapas, etc., ¿no? Pero nos ubicamos en la Reserva Ecológica Urbana del Zapotal y analizamos desde tres ejes: geográfico, ecológico y social. Como acá les interesa bastante el aspecto geográfico en relación al agua, para que ustedes se den idea, si nosotros nos ponemos Opoya, toda esa área donde está la Reserva Zapotal, Matumaxán, hay 42 cavidades subterráneas. Es sumamente rico en manantiales, ¿no? Entonces acá tenemos una subcuenca hidrológica llamada Tuxtla Gutiérrez, que está entre las 11 regiones prioritarias de agua en el país, desgraciadamente también contaminada con muchas otras. Pero acá en Cerro Hueco, esta es una foto en el interior de la reserva de Cerro Hueco, ahí nace el agua, hay una microcuenca que se llama Arroyo Grande, y esto es muy importante para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, las percepciones, por ejemplo, tuvimos la gran oportunidad de entrevistar al último sobreviviente que fundó el ejido, Francisco I. Madero, a los 91 años, y él decía: el agua busca al cerro, por eso es importante conservar el Zapotal. Ahora ya no hay lluvia, hay calores, la naturaleza se está secando. Y otra compañera del zoológico, originaria de la ribera Cerro Hueco, que se decía así: ahí está la cruz, encima del pozo, y la vienen a bendecir para que no deje de fluir el agua que abastece a la colonia. Y bueno, hicimos un análisis de los cambios de uso del suelo, esto es en 1970, para que se ubiquen Libramiento Sur y la carretera antigua al zoológico. Entonces, ubicamos 553 hectáreas y fuimos haciendo un análisis hasta el 2001 y vemos cómo la parte negra es el bosque, cómo se ha ido fragmentando, y el blanco dentro del círculo son las áreas urbanas, el crecimiento. Entonces, analizamos que esto ha sido a una tasa de 0.6 hectáreas por año. Cualquiera diría, como me lo decían mis jefes en ese tiempo: oye, son 10 hectáreas, por favor, ¿qué tanto escándalo hace? Pero como viene aquí la gráfica, pues si seguimos en esa dinámica, pues vamos a llegar a la pérdida completa de este ecosistema, ¿verdad? ¿Y qué pasa? informes anuales. De 1971 a 1987, que teníamos más o menos este tipo de bosque, teníamos de 26 a 28 grados centígrados la temperatura máxima anual, o sea, abril o mayo, ¿no? las máximas por año, 26 a 28 grados. ¿Y qué pasa? Del 90 al 2015 tenemos temperaturas máximas en el año arriba de los 40 grados centígrados, 42, 44, etc. La siguiente. Y bueno, también los arroyos, de 10 arroyos que teníamos en el 80, ahora hay 2 arroyos permanentes dentro de la reserva. Esto también lo percibe la gente, ¿no? Se llama percepciones de riesgo ambiental. Al construir casas, por ejemplo, aquí el Sauce, que fue autorizada por una funcionaria anterior, directora de la Secretaría de Medio Ambiente, pues esta es una zona de derrumbes, precisamente por todas estas cavidades, manantiales, hay roca calcárea, etc. Es una zona de derrumbes, deslizamientos de casas, carreteras, construcciones, cuarteaduras. Entonces, nosotros lo advertimos en su momento y estas casitas, a la hora de inaugurarse al año, ya estaban ahí chillando de que todo está cuarteado, pero en fin. Y bueno, en relación a la relevancia de la Reserva Ecológica Urbana, nosotros aquí están, estas tomas son en la parte alta, ¿no? Maxumaxaco, Polla. La importancia como ecosistema para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en oxígeno, agua, etcétera, las mismas características de todas las ciudades del mundo, ¿no? Pero esta es para Tuxtla, ¿no? Alberga el zoológico, que es reconocido a nivel Latinoamérica y visitado por turistas de todo el mundo. En las encuestas que hicimos a turistas, que fueron como 300, pues era una maravilla, venían desde Australia, Asia, África, una cosa increíble, ¿no? Y también es pionero y parteaguas de educación ambiental en América Latina. Y en relación a su biodiversidad, pues está reconocido a nivel nacional por Gómez Pompa y otros grandes investigadores como un centro de investigación científica en vida propia, ¿no? In situ. Aquí tenemos al mono aullador, que se reproduce, todo lo más visto, ¿no? Pues no se necesita decir nada, ¿no? Viven encantados ahí y es una especie en peligro de extinción. Pero es refugio de 1000 especies de flora y fauna. Esto es increíble también. Tenemos alrededor de una especie, o sea, diferente, ¿no? De otra, la diversidad por cada 10 metros cuadrados. Es centro de origen de especies marinas del mundo, ¿no? Está en un lugar que tiene propiedades de las rocas de la era del Cenozoico. Entonces aquí se han descubierto mantarrayas, tiburones, cangrejos. Los paleontólogos están felices porque siguen descubriendo especies y se hacen famosos en todo el mundo. Bosques tropicales secos que se encuentran únicamente en la depresión central de Chiapas y que son uno de los hábitats más amenazados y al mismo tiempo los menos estudiados del país. Y también han venido zoólogos y botánicos de todo el mundo, ¿no? Con Álvarez del Toro, pues tenemos colecciones científicas en 15 países, etc. Y bueno, esto lo observan también la gente, ¿no? Sus percepciones dicen, existen muy pocas reservas como esta en Tuxtla, la mayoría de las partes ya están deforestadas, habitadas, es lo único que nos queda. Y bueno, también hice un estudio en relación a la pérdida de la biodiversidad, tomando como punto importante a las aves, ¿no? Un ejemplo nada más de lo que sucede, desde las colecciones de Álvarez del Toro del 46 y monitoreos de campo en el 90, en el 2001, etc. Y vimos que hay una pérdida del 10% de las aves. Esto es también muy interesante, pero al mismo tiempo, más de la mitad de las especies se reproducen exitosamente, aunque otras más están amenazadas a desaparecer. Entonces, si hay una pérdida de biodiversidad, esto también lo percibe la gente, ¿no? Que conoció ese lugar desde antes que fue a asomar, dicen, era un paraíso, ahora ya no queda nada. Ahora los árboles hasta aquí en el lugar. Si ellos hablaran, pidieran que los sepultaran. Pero como no hablan, Y bueno, las propuestas o acciones de cambio, aquí tenemos a una señora Sotke anciana, pero los textos que yo les pongo son los más representativos del grupo social al cual yo me refiero, ¿no? Ellos dicen, tomar un poquito de conciencia, tratar de conservar lo que aún queda y sembrar más árboles. Residentes migrantes, aquí vemos en el 2008 cómo están parados los carros de las constructoras del sauce por la gente. Ellos dicen, tratar de construir en otros lados donde no haya árboles, que no destruyan los árboles, el bosque, que ya no se construyan más casas ni por parte del gobierno ni por los pobladores. Y los trabajadores dicen que haya una mejoría en los tomadores de decisiones, conservar la flora y la fauna y, invertir en la protección ambiental en vez de propaganda y campañas políticas. Los turistas, fueron encuestas, muchas cosas, pero ellos lo más sobresaliente plantean conservación de la flora y fauna. Los gestores, como este compañero Alejandro Hernández de TNC, ellos pero representan lo de todo, ¿no? Invertir, ampliar, planificar, vincular, difundir, reforestar, etc., ¿no? Eso es el asunto, es lo que prevalece. Y por ejemplo, el comisario de Equidad de la Francisco Madero, que dice él, si se acaban los bosques o no, ese es su problema. Pues ya a nosotros nos dieron el importe de nuestros terrenos. Entonces, el punto aquí está en los tomadores de decisiones y gestores, porque de ellos depende el rumbo de la conservación o no. Aunque estemos hablando de esta reserva ecológica urbana, se les llama biócratas, son biólogos, pero más son biócratas, que no gozan de prestigio entre los pobladores del área. En realidad, son políticos subordinados e impuestos por el gobierno, que al igual que ocurre en la mayoría de las instituciones del país y América Latina, finalmente determinan la transformación en uno o en otro sentido en relación a su conservación. Y las conclusiones, todos los actores sociales percibieron la necesidad de conservar esta reserva, advierten la problemática ambiental y emiten propuestas para su rescate, pero los tomadores de decisiones y gestores convergen en diversos intereses y excluyen a los actores sociales locales, entran en el entorno de relaciones de poder desiguales. Este estudio visualiza el potencial de los espacios urbanos con un alto valor ecológico, científico, recreativo, turístico, educacional y el papel potencial de diversos actores para su conservación y manejo sustentable. Y como recomendación, pues sí, pensamos que se deben considerar las propuestas que están haciendo los usuarios de, de esta reserva, pero más allá de ello, que sirva como ejemplo para todas las áreas verdes que tenemos y que tenemos que conservar en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, apoyar estas iniciativas de conservación y manejo sustentable. Y para los tomadores de decisiones y gestores, que detengan el crecimiento desmedido y desordenado de la mancha urbana, así como la violación constante a la legislación ambiental vigente, para frenar parte de los grandes problemas ambientales que estamos viviendo y viviremos en la sociedad tuxtleca. Y bueno, agradecer ampliamente, particularmente a Isaura, que me invitó a participar del movimiento en defensa del agua, también a CONACYT, que me apoyó financieramente para llevar a cabo este trabajo, COSUR, etc. Gracias.